Cadenazo radial, Macarena Valdés, eres semilla, Petumo en el EIN. Buenas tardes, la mía Rubén Collillo. Estamos iniciando el cadenazo radial Justicia por Macarena Valdés. ¿Cómo está la mía? Madre, la mía, bien, estamos acá arriba de la montaña con un día bien fresquito. Frío. Entonces. Frío. ¿Cómo es? Bien helado. ¿Usted cómo está? Bien, Lamien. Afortunadamente bien. Tenemos un poquito de solcito, pero no calienta mucho. Así que estamos bien abrigadas también, tomando un tecito. Como sol de invierno. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues Lamien, agradecerle, Lamien, este contacto, agradecerle a la gente que nos está escuchando y a la gente que se está sumando y que se está organizando para realizar este cadenazo radial. Muy agradecido de todo el apoyo que hemos recibido durante estos 4 años, sobre todo cuando en un primer momento no teníamos cómo demostrar que lo que decíamos era cierto. Entonces, cuando la gente nos cree, eso habla bien de las personas, habla bien de su sensibilidad, de su humanidad. Cuando la gente, independiente de la pandemia, de toda esta locura del aislamiento social, que siento que es muy fuerte y muy agresivo el pedir que haya distancia social, esa terminología la encuentro ya muy violenta. No sociabilicen, no se humanicen, no se junten con otros de su especie. Siento que eso es muy agresivo, sobre todo considerando que durante el último tiempo se estuvo dando este acercamiento de la sociedad, pues, este despertar social, estas manifestaciones en reclamación de los derechos justos, y que ahora exijan a través de una pandemia que nos aislemos los unos de los otros para quitarnos fuerza. Porque finalmente eso es, nosotros no hubiésemos logrado nada de lo que hemos avanzado, a pesar de que judicialmente no hemos avanzado, pero sí hemos logrado demostrar con informes científicos que Macarena fue asesinada, y no lo hubiésemos logrado sin la ayuda de nuestros pares, o de la gente de a pie, dicen por ahí, pues yo, el pueblo en su conjunto, pues de la gente consciente. Y si no hubiésemos tenido esa conciencia, si no hubiesen tenido esa conciencia de clase, de pueblo, que se da cuenta y percibe inmediatamente cuando hay alguien que está siendo oprimido o violentado, no hubiésemos podido lograr nada, pues no hubiésemos tenido el apoyo de las personas y no hubiésemos podido conseguir levantar las pericias. Así que muy agradecido de que a pesar de toda esta locura y a pesar de que no hemos podido estar en ningún lado porque nuestra región está bajo sitio sanitario, entonces no se puede entrar ni salir, pero aún así hay gente que se ha querido organizar en los diferentes territorios y por ejemplo ustedes y todos quienes hoy día se organizan para hacer este cadenazo radial, que son de distintas radios, que son radios comunitarias, autónomas y autogestionadas en su gran mayoría. Entonces, agradecerles nomás toda esta preocupación, porque eso también nos da esperanza, pues, ¿ya? Nos da fuerza, nos motiva a entender de que no está todo perdido, de que aún hay gente consciente, de que todavía hay gente que decide organizarse y hacer las cosas de buena manera, a pesar de que han ocurrido hechos muy desesperanzadores en cuanto a la raza humana, como lo que pasó en Curacautín y en Victoria, donde se juntaron personas para reprimir en un acto tremendamente fascista, racista y cobarde, porque es muy cobarde tener que juntar 200 personas para reprimir a 8. Es una desproporción gigantesca, y eso es cobardía. Entonces, cuando en estos tiempos, en donde la sociedad está despertando y está reaccionando y dándose cuenta de que, oye, mira, ¿sabéis qué? Aquí hay un sistema capitalista que como que nos está jodiendo un poquito. Como que, chuta, como que la FP no era el cuento lindo que nos vendían. Como que las aguas hoy día están privatizadas y no nos pertenecen, y parece que como por aquí perdimos. Como que estamos perdiendo la tierra, como que nos están jodiendo con la venta de electricidad. como que hay una montonera de gente corrupta en las distintas organizaciones de gobierno, porque hay un Paco Gate, un Milico Gate, hubo un desfalco en ferrocarriles, hay una montonera de políticos corruptos, y la gente empieza recién como a reaccionar y a darse cuenta del adormecimiento en el que estaban, y ocurren estos hechos que nos retroceden 100 años, y entonces uno empieza a pensar, chuta, estos neandertales han estado encubiertos entre nosotros durante estos 100 años y no han evolucionado en su pensar, no han evolucionado en su humanidad, no realmente no han logrado avanzar, se han mantenido ocultos como cavernícolas y de repente brotan con estos actos tan inhumanos y de tanta cobardía que nos hacen cuestionar si de verdad ha habido avances, si de verdad han pasado 100 años, 150 años desde la pacificación, o si seguimos donde mismo. Y actos como este, donde la gente se organiza solamente para demostrar que y recordar que hay formas distintas de vivir, que hay formas distintas de hacer las cosas, nos vuelven a dar esperanza, nos vuelven a aterrizar y decir, bueno, sí, todavía se puede, hay que seguir trabajando porque todavía se puede. Estamos escuchando Cadenazo Radial. Macarena Valdés, Eres Semilla, Petún Monelein. En este último año, ¿cómo han ido avanzando esas investigaciones y ese proceso? La verdad es que no ha avanzado mucho. El informe del doctor Clark se presentó en octubre del año pasado. Exacto, sí. En marzo, febrero, marzo de este año se presentó el informe de la doctora Moscoso, que ella es una perito psicosocial de México que viajó acá al territorio a hacer entrevistas a los niños, me entrevistó a los vecinos, entrevistó a las amigas de Macarena, luego viajó a la zona central, entrevistó a sus familiares, a su abuelita, que es quien la crió, a sus tías, a sus primas. Y elabora un informe que es un libro, porque son 140 páginas de informe, en donde dice, oye, ¿sabes qué? Si bien es cierto, ella vivió situaciones de pobreza y situaciones límite cuando fue pequeña, pero la logró superar, porque tenía las herramientas para superar cualquier problema. Todo el mundo coincide en que su personalidad era fuertísima. Uh-huh. Y además tenía una red de apoyo que le podía dar contención en caso de que hubiese tenido algún problema grande. Por lo tanto, se desestima el suicidio por temas psicológicos. Eso lo presentamos en marzo. Pues. Hasta ahora no hemos tenido ninguna noticia de la fiscalía. No hemos tenido ningún avance por parte de ellos. Está solicitada la carpeta investigativa. Vamos a juntarnos con las abogadas, a analizar qué es lo que se ha avanzado, si es que hay alguna pericia, pero también entendiendo que hay pandemia, pero también entendiendo que no se puede usar la pandemia como excusa para no avanzar en 4 años. Entonces, sigo insistiendo en que no hay intención de investigar de parte de la fiscalía. Hubo desde un primer momento la intención de catalogarlo como un suicidio y cerrarlo rápidamente. Y siento que eso se ha mantenido hasta ahora. Las instituciones siguen no cumpliendo su trabajo. Uh-huh. Que es lo que usted ha repetido muchas veces, que la verdad se sabe desde el inicio, todo lo que se ha hecho para investigar por parte de ustedes, o contratando en forma particular, ha ratificado la verdad que se ha tenido desde el principio. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que la verdad ya la sabemos. Porque en un minuto se decía verdad y justicia. Nosotros no queremos verdad y justicia, nosotros exigimos justicia, porque la verdad ya la demostramos. Demostramos científicamente que a Macarena la asesinaron. No es solo lo que siente el viudo, no es solamente lo que sienten los hijos, no es solo lo que siente su familia, lo que sienten sus amigos, no es lo que siente la comunidad. Hoy día hay una demostración científica, no por un perito, no por dos peritos. Hay 4 peritajes y 2 peritajes internacionales que hemos presentado que demuestran científicamente que así es. Entonces, Lo que ha juzgado hasta ahora la fiscalía era que nosotros presentábamos un peritaje y ellos traían un perito de laboratorio carabinero y hacía un informe en contrario. Hoy día hay peritajes internacionales. Vamos a ver a quién contratan desde afuera que pueda decir lo contrario. No sé, siento que la corrupción afuera es un tanto más difícil, sobre todo a ese nivel.